¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por su puntualidad, sobre todo aquí los medio impuntuales hemos ido a la mesa el día de hoy. Bienvenidas a esta primera mesa de una de cuatro que se estarán celebrando todos los miércoles a esta misma hora y en este mismo lugar, con el objetivo de celebrar la salida pública de las feministas del movimiento feminista contemporáneo el 10 de mayo de 1971, cuando hicieron una manifestación en el Monumento a la Madre. No me tocó estar en esa manifestación, a mí yo todavía andaba militando en la izquierda trotskista allá en Sonora. Más adelante sería en 1973 cuando formamos en Sonora un primer grupo de mujeres. Entonces, bueno, es alrededor, ¿no?, de estos años. Entonces esta celebración tiene que ver con los 40 años precisamente de que un grupo de mujeres que se asumieron, o sea, asumimos como feministas, salieron a manifestarse públicamente en este Monumento a la Madre el 10 de mayo de 1971. En estos años el feminismo se ha desarrollado en México y en el mundo como un movimiento plural y diverso. En él confluyen aspiraciones, ideas y luchas comunes, pero también tensiones, desencuentros y desde luego encuentros en medio de los desencuentros. El feminismo es hoy como un enorme paraguas que cobija a muy diversos grupos de mujeres, a menudo acompañadas de hombres, que sostienen perspectivas y luchas específicas, con frecuencia contrastantes, pero vinculadas por una lectura en clave política de la condición de las mujeres, así como por el reclamo humano irrenunciable de llegar a ser sujetos, tanto en lo femenino como en lo masculino, de nuestra propia historia. Nuestro encuentro conmemora el surgimiento de la lucha feminista mexicana de la década de 1970. También festeja sus antecedentes a lo largo de la primera mitad del siglo XX y sus muchos frutos, perceptibles hoy en día no solo a través de múltiples avances en favor de la vida y la dignidad de las mujeres, sino en la vitalidad de movimientos muy diversos que pugnan por la justicia con equidad para todas y todos. A este encuentro están convocadas mujeres de distintos rumbos y trayectorias que contribuirán a dar cuenta de los muchos matices del feminismo, así como también hombres que han reconocido en el feminismo un fenómeno cultural y político de crucial importancia para los cambios que los seres humanos deseamos en nuestro país y en el mundo. Como les digo, la celebración va a consistir en cuatro mesas que tendrán lugar los días miércoles de mayo, y será una ocasión para preguntarnos qué ha significado el feminismo en México a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, qué ideas lo animan y cómo se manifiesta en las luchas contemporáneas. En esta primera mesa, ¿cómo empezó?, está dedicada justamente a reflexionar sobre las contribuciones de diversas mujeres a las transformaciones experimentadas por la sociedad mexicana durante la primera mitad del siglo XX y su impronta en el movimiento feminista que surgió en la década de 1970. Participan en esta mesa Antonieta Rascón, Eli Bartra, Ana Lau, Carlos Martínez Azad. Patricia Mercado estaba contemplada para estar en esta mesa, pero por razones de los movimientos en los que está en este momento involucrada, no pudo acompañarnos. Y como coordinadora, su servilleta, Susana Vidales. Muchas gracias de nuevo. La mecánica de estas mesas es la siguiente. Vamos a tener intervenciones de 15 minutos cronometradas de los participantes y las participantes. Y vamos después a tener un intercambio entre ellas, ¿sí? Y posteriormente abriremos entonces la mesa a todas las asistentes para que hagan preguntas, comentarios, encuentros, desencuentros, lo que ustedes quieran. Se trata de celebrar. Claro que sí. Muy bien. Iniciamos con Ana Lau. Ana. Bueno, a mí me toca contarles la historia de cómo empezó el feminismo, pero en el siglo XIX. Porque el feminismo no empezó el 9 de mayo de 1970. ¿Sí? Empezó mucho antes y hubo destellos de mujeres que también lucharon por el acceso a la educación y al sufragio. Las mexicanas que vivieron durante el siglo XIX fueron un grupo diversificado por clase social, etnia, raza, ocupación, región y adscripción de género. Las diferencias de sexo se dejaron sentir en estas mujeres a través de discursos donde se exaltaba su feminidad a través de la maternidad y se subrayaba la diferencia con los varones. Su función social era la reproducción de la esfera, la reproducción de la especie y su esfera de acción, el ámbito privado, donde reinaba al pendiente de su esposo e hijo con ternura y abnegación. Yo sé que todas hemos oído esto. Por supuesto, esto no se aplicaba para todas las mujeres, ya que trabajadoras, campesinas y empleadas pobres formaban parte de la fuerza de trabajo, por lo que estaban exentas del deber ser tradicional y maternal, y su papel social se extendía al mundo público, donde laboraban por largas jornadas a cambio de un salario. Por ello, el pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizalde deploraba en 1818 el que a las mujeres se les enseñara solo labor de aguja. Sostenía que todos los oficios, y cito, que no requieran fuerzas físicas, sino una constante aplicación, cierro comillas, serían ideales para las mujeres. De ahí que exhortaba a los padres de familia a preparar a sus hijas para ocuparse en diversos oficios a fin de poder ganarse el sustento. La posición social y las actividades que desempeñaban las mujeres determinaban la apropiación de los espacios. La elaboración de mercancías y su venta, los oficios curativos a domicilio, el trabajo fabril y los servicios domésticos, incluyendo lavar y planchar, la situaba en el ámbito público, aunque su estado civil y el dinero influían en las posibilidades de autonomía femenina. Y no era lo mismo ser soltera, casada, viuda o amancebada y contar con posesiones o no tenerlas. Encontramos destellos de una incipiente autonomía femenina esgrimida por algunas mujeres, quienes pelearon contra lo establecido y transgredieron ese deber ser que se les imponía. Es en estos momentos de crisis cuando las mujeres dejan ver con mayor nitidez su presencia en el ámbito público. La guerra por la independencia de México dio a las mujeres la posibilidad de demostrar sus cualidades en la acción pública sin ser descalificadas por entrar a un espacio vedado por la tradición y la cultura. Durante la guerra participaron en todos los frentes como madres conspiradoras, propagandistas, vivanderas, correos, informantes y espías. Y lo mismo harían durante las continuas batallas que tuvieron lugar en nuestro territorio a lo largo del siglo. Las mujeres constituyeron las bases de apoyo con las que los distintos movimientos disponían para mantenerse en pie de lucha. A pesar de ello, la independencia tuvo poco efecto en mejorar en el corto plazo la condición de inferioridad y tutelaje de las mujeres, quienes continuaron bajo la égida legal y económica del padre, marido o tutor. Hubo mujeres que transgredieron ese orden de género. Ese fue el caso de la más conocida, Leona Vicario, quien en marzo de 1831, en una carta dirigida a Lucas Alamán, entonces secretario de Relaciones Exteriores, que la había tachado de participar por amor en la independencia y no movida por patriotismo, defendía su postura diciendo lo siguiente, cito, «Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres». Nuevas investigaciones están mostrando que la participación femenina en espacios reservados para los hombres fue más abundante de lo que se pensaba, lo que permite hablar de que habían alcanzado un grado de politización, de ahí su participación en conspiraciones, guerras y sublevaciones. Asimismo, algunos liberales de este siglo sostenían que las mujeres podían hacer contribuciones valiosas al desarrollo nacional como madres ilustradas y consumidoras frugales, y también como trabajadoras productivas, maestras y supervisoras de instituciones de beneficencia. Si bien se consideraba que hombres y mujeres tenían habilidades intelectuales iguales, las carencias de las mujeres se atribuían a una deficiente educación. A lo largo del siglo, las perspectivas educativas para los diversos estratos de mujeres estuvieron limitadas de acuerdo a su clase. Pero para la mayoría no había más enseñanza que el catecismo dominical que se inculcaba en iglesias y conventos. A las niñas se las capacitaba con el ejemplo en las labores del hogar por sus madres y demás mujeres de la casa. Para quienes vivían en las ciudades había más opciones dependiendo del bolsillo de cada familia. En el caso de las mujeres ricas era común recibir educación en casa. Se les enseñaba música, dibujo, inglés y francés. El resto iban a las amigas o migas, escuelas de primeras letras, que si bien fueron muy criticadas, permitían a señoritas decentes o viudas venidas a menos allegarse fondos. En un cuarto de la casa habilitado para ello, enseñaban doctrina cristiana, labores manuales y lectura. Y solo en casos excepcionales, escritura y cuentas. Múltiples fueron las demandas por educar a las mujeres. La exigencia de instrucción para las mujeres se incrementó al inaugurarse la Escuela de Artes y Oficios, que en 1888 se convertiría en la Escuela Normal de Profesoras, donde se las prepararía para laborar como maestras. Con ello, muchas pudieron dedicarse a la enseñanza y otras volvieron sus ojos a la escritura en diarios o revistas, o ellas mismas los fundaron y dirigieron para dar a conocer los planteamientos sobre temas de su interés y en los que creían poder incidir para alcanzar derechos para su género. Las periodistas mexicanas egresadas de estas instituciones o de las surgidas en los estados se iniciaron haciendo versos o escribiendo sobre mujeres famosas y bajos del don. A partir del triunfo de la República, empezaron a aparecer más semanarios destinados exclusivamente al bello sexo. Y es entonces cuando proliferan firmas de mujeres en artículos o encabezando publicaciones. Será hasta el siglo XX cuando las periodistas buscarán en la profesión un modo honesto de vivir y empezarán a cobrar por su trabajo. Surgieron varias líneas de escritura, quienes se dedicaban a exaltar el papel de las mujeres y su asignación de género, las que demandaban derechos igualitarios como la educación, el sufragio y el trabajo digno, y aquellas que se involucraron decididamente en la política desde la oposición. La primera promoción de periodistas mexicanas se formó en el Correo de las Señoras, la primera revista literaria destinada al público femenino que logró durar una década, de 1883 a 1893. Fue fundada y dirigida por José Adrián N. Rico y después de su fallecimiento por su viuda bajo la supervisión de un administrador. El Álbum de la Mujer, 1883-1890, fue otra publicación que también abrió brecha entre las escritoras mexicanas. Otra publicación que se considera precursora del feminismo mexicano fue Las Hijas de la Náhuac, que luego de 8 números cambió por el nombre de Las Violetas de la Náhuac, periódico literario redactado por señoras. Su directora era Lauriana Wright de Kleinhans, quien abogaba porque se educase a las mujeres y demandaba el sufragio y la igualdad de oportunidades para ambos sexos. La Mujer Mexicana, revista mensual científica literaria consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana, comenzó a circular en 1904 y duró hasta 1906. Se fundó como órgano de la Sociedad Feminista Protectora de la Mujer, sociedad feminista que buscaba el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo de las bellas artes y la industria y además el auxilio mutuo. Participaban en ella profesionistas de la talla de la profesora Dolores Correa Zapata, la primera abogada mexicana María Sandoval de Zarco y también la primera médica Antonia L. Ursúa, además de varias profesoras normalistas. Estas revistas, dirigidas expresamente al público femenino, pugnaban por educación y trabajo. Hablaban de labores del hogar, moda, costura, cocina, literatura, pero también daban a conocer lo que sucedía en el ámbito público, tanto nacional como internacional, e incluso filtraban cuestiones feministas. Por último, no puedo dejar de mencionar que el vocablo feminismo y sus distintas acepciones se empezó a utilizar en México desde fines del porfiriato. Entonces se definía como la lucha por la igualdad, la libertad y el progreso de las mujeres. Es más, en 1891, Genaro García, prominente funcionario e intelectual porfiriano, se recibió de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia con una tesis titulada La desigualdad de la mujer, de claro porte feminista. Sin hablar de feminismo, García mostró que la igualdad entre los sexos era condición de libertad para la mujer y que la desigualdad debía considerarse como la mutilación de esa libertad. Dedicó su obra a probar que la mujer no era inferior al hombre, sino su igual, y que la naturaleza la ha dotado de iguales facultades. Afirmaba que las relaciones desiguales entre los sexos, en nombre de la ley, son malas en sí mismas y obstáculo para el progreso de la humanidad. De ahí que los males de la humanidad desaparecerán al instaurarse el sistema de la igualdad. La inferioridad de la mujer se debe desterrar en favor del progreso social, ya que, cito, el mejor termómetro de civilización es tomar como medida la condición en que se encuentra la mujer. Fin de cita. Por su parte, los detractores calificaban al feminismo como de verdadero absurdo, como afirmaba Andrés Molina Enríquez, quien añadía que la sociedad se perjudica con el trabajo de las mujeres, considerando que ella no es más que un apéndice del hombre, por lo que debía ser dócil y recatada. Esta postura era compartida por Horacio Barrera en una serie de artículos publicados en 1909 en la revista Positiva, titulados Estudios sobre el feminismo, que es un alegato a favor de la condición tradicional de la mujer y de aquellas costumbres que eran la piedra angular de todo orden doméstico y civil. Barrera acusaba a las mujeres que se consideraban feministas de masculinizarse y de que al salir al espacio público para trabajar se debilitaba al cuerpo social, ya que desatendían su rol fundamental, que era la maternidad. De todo esto resulta que el hombre está destinado para obrar y pensar, en tanto que el destino de la mujer consiste en amar, decía Barrera. El 5 de mayo de 1901, el médico, hace 110 años, Manuel Flores, contribuyó a esta discusión cuando escribía, cito, la emancipación de la mujer no dejará desierto y abandonado el hogar. Los derechos que la sociedad le otorga no podrán sofocar ni extinguir en ella los instintos naturales, orgánicos y dominadores con que la naturaleza la ha dotado. Sabrá ser madre y esposa, a pesar de ser doctora o abogada. La sociedad no se habrá desquiciado y es previsible que mejore considerablemente, y una vez más quedará demostrado cuán benéfico es seguir las inspiraciones de la justicia. De la justicia que no es, en suma, sino la expresión más noble de la más alta conveniencia. Como ven, esta sigue siendo la polémica hasta el día de hoy. Gracias.